con ese hombre. No tengas esos modos y esas mañas. Mira que el que anda ausente es el que te ama. Mujer ingrata, ya no me hagas padecer. Mira que el pensamiento es muy ligero. Y al hombre tú le robas. No sea güey, fíjese bien. Vamos. Mira que para ti fue lo mejor. Mujer ingrata, correspóndele a mi amor. Que nace patamal, del cielo le caen las hojas. Y el que nace pa' güey, del cielo le caen los cuernos. Sí, le digo. Mira que el pensamiento es muy ligero. Al hombre tú le robas el valor. Mira que para ti fue lo mejor. Mujer ingrata, corresponde a mi amor.